salidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos, bienvenidas a un martes más aquí a la fiesta semanal de Radio Rasta. Ya sabéis, como siempre, relajaos y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Radio Rasta ya está aquí. Una semana más en directo desde las colinas de Irala, 107.5 FM. La radio libre de Bilbo, Irola Irratia, sintonízala todas horas, 24 horas, 7 días a la semana. Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, aquí ya dando caña desde hace muchísimos años aquí informando y dando libertad a las ondas. Irola Irratia, como siempre. Radio Rasta, ya sabéis, de 9 a 10 y media aquí todos los martes. Y bueno, hay que saludar a toda esa peña que nos está escuchando a través de otras ondas, ¿no? A través de esas ondas de Som Reggae FM, a través de Kistro FM, a través de Dude Reggae FM, perdón, de FM, no, DudeReggae.com, a través de Reggae.es, Radio Bala Manresa y bueno, y demás. Muchas personas que están colaborando, que están apoyando este proyecto. Y hay que saludarles y mandarles un caluroso y afectuoso abrazo. Como siempre, en la cabina, un tío que lo lleva todo, que ahora mismo lleva los cascos puestos, que el tío está todo el rato ahí con los volúmenes, subiendo, bajando el Esther Mi Bretel, y muy buenas noches. Buenas noches, ya me podéis perdonar, estaba con los cascos a otra cosa y no me estaba enterando. ¿Qué estabas, escuchando los últimos temas de David Guetta o qué? Eso es, me has pillado. Y tenemos a su lado a un tío que también con mucho power, él es Chopo Mori, chop. Arrachaldeón, regalaris. Yeah, preparado. Luego nos vienes con frase, ¿no? Nos vienes con power y con todo. Alguna habrá. Ahí está, sí me gusta. Os habla Maldini, un placer como cada martes aquí en directo desde el 107.5 FM. Hoy vamos a empezar con un temazo de nuestros amados y estimados Midnight. Esta pedazo de banda ahí de las Islas Vírgenes que nos encanta, que nos maravilla. ¿Cómo le maravilla igual a Lupo, no? ACR, tío, y reggae.es. Eso es, vamos a mandar un saludito, ¿no? Un saludo muy grande, tío, porque en estos tiempos que corren ahora mismo de tanta violencia, de tanta confusión, de tanta mentira, de tanta hipocresía en los medios de comunicación, de tanto engaño, de tanta manipulación, pues es un poquito necesario, ¿no? Es muy necesario. Música de paz, música de corazón, tío. Música para elevar el alma, para pensar, para disfrutar y para relajarse. Esto es Radio Rasta, esto es Irula Irratia, esto es Banking in the Peak, esto es Midnight y escúchalo, yeah. A psychological thing. Implication is only the filthy rich win. Them banking in the pig. Them banking in the pig. See how them teaching the youth to play. Cookie Monster making a mess every day. Bugs Bunny is a transvestite, I say. Yosemite Sam police gun when he can't get his way. Banking in the pig, banking in the filthiest thing. And then they call him and the sons of Ham, and call man color pigmentation. Man thief money and he's a swindler. Wine him love the swine could be no simpler. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy win. Oscar the Grouch living in a trash can. Nintendo teach him how to decapitate man. Whoa generation of viper for them creation. Them filthy up and falsify the holy land. Banking in the pig. And then they're banking in the filthiest thing. And then they call I'm on the sons of Ham. And call man color pigmentation. Man deep money and he's a swindler. Why them love the swine could be no simpler. Piggy bank is a psychological thing. Implication only the filthy win. Who compiled and edited the King James Version? Illuminati and the Rosicrucian Francis Bacon. Protocols of the learned elders of imposter Zion. Them feel the circle of the snake is near completion. Banking in the big, banking in the filthy ethnic. And then them call I'm and the sons of I'm, and call man color pigmentation. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy rich queen. Banking in the pig, banking in the pig. Why would they need to break what is already weak? For foreign doctrine, this is why you kill Socrates. Today you claim African cosmology is Greek, yeah. Tribe of Meru still in Kenya. Hebrew alphabet is called Meru. Banking in the pig, banking in the filthy estate. And then they call I'm and the sons of Am. Call man color pigmentation. Man deep money and he's a swindler. Why them love the swine could be no simpler. Piggy bank is a psychological thing. Implication is only the filthy win. Lion devour but the lamb decipher. Oh ja. This is the duality of the Rastaman nature. Oh ja. Lion devour but the lamb decipher. Oh ja. Yeah. This is the duality of the Rastaman nature. Oh yeah, we now banking on no pig. See how they're banking in the filthy estate. And then they call I'm and the sons of Am. And call man color pigmentation. Man deep money and he's a swindler. Why them love the swine could be no simpler. Pues bueno, confirmábamos, como sospechábamos, que Lupo tiene buen gusto musical. Ahí está. Canciones sí. Como estas son las que hacen volver a confiar, ¿no? En el ser humano y en la especie, tío, con temazos así de paz y de mucho amor. Oye, ¿sabes una cosa, Termi, tío? Hay personas que creen que Euskadi Tropical está muerta, tío. ¿Por qué? ¿Porque ha empezado la lluvia y el viento? Eso es, pero realmente... Hay música y hay bandas aquí en Bilbao que defienden a muerte todavía esta Euskadi Tropical, que vamos, desde aquí de Radio Rasta defendemos a muerte y creemos que sigue muy en boga, porque Euskadi siempre ha sido muy tropical, ¿no? Yo creo que... Pues sí, la verdad es que siempre ha sido tropical, haga bueno, haga malo, y bueno, esto es un buen ejemplo de ello. Sí, porque además en tiempos ya de aquellos astilleros, ¿no? Donde aquella grúa estaba ahí moviendo y bueno, estaba esa chica, ¿no? Que se llama Carola, que estaba ahí, que siempre dejaba a toda la peña un poco embelesada. Eso es, que no sabemos si por la chica o no, pero aquello acabó en batalla. Acabó en batalla. No recordemos mal. Acabó en batalla, no creo que fuera por la chica, más que nada fue por los derechos, ¿no? Por la lucha de la clase obrera y por sus derechos. En este caso, pues vamos a tener que presentar este temazo ya de una vez, porque hace ya tiempo que teníamos ganas de poder escuchar esto aquí en Irola Irratia. Lo hemos escuchado en directo, la verdad. Lo escuchamos en directo hace unas cuantas temporadas y lo podéis chequear por ahí, y sigue en el YouTube, está por ahí el asunto y lo podéis chequear. Cuando vinieron por aquí nuestros hermanitos de Bilbomatics, esta pedazo de banda de ska, ¿no? Esta banda jamaicana bilbotarra a la vez. Nacieron en Bilbao de casualidad. Eso es, nacieron de Bilbao pero podrían haber nacido en Kingston, vamos, porque ellos hacen ska, hacen rocksteady, hacen skinhead reggae y la verdad es que suenan muy finos. Y su primer disco ya está a puntito de salir. El 23 de diciembre está previsto que vea la luz este primer disco de Bilbomatics. Y de momento, pues nos vamos a quedar con este primer tema que se llama Carola y que es la plena defensa, ¿no? Del Euskadi Tropical, tío. Un abrazo para Bilbomatics de corazón, para toda la familia. Aquí desde Irola Irratia. Yeah. Yeah. Tor Carola. Ahí está Bilbo Matis con este Carola, que es el single, el adelanto de su primer disco. Y que esperamos con muchas ganas aquí, ya les hemos emplazado a que se pasen por los estudios centrales e internacionales de Irola Irratia para que nos lo cuenten pues aquí en primera persona, ¿no? Que nos lo cuenten que ya ha sido un trabajo duro, ¿eh? Ha sido un trabajo duro porque es mucho tiempo desde que este proyecto comienza y la verdad es que hay que mandarles un abrazo enorme porque conseguir sacar este disco pues no ha sido fácil y es un trabajo que han hecho muy duro. Así que un abrazo muy grande desde aquí a Bilbo Maticos, que Bilbo Matics siempre al pie del cañón, tío, siempre ahí dándolo todo y nos gusta mucho que Bilbo Matics vaya para adelante. Y esperemos que por mucho tiempo. Y esperemos que sea el primer disco de muchos más de una larga discografía, ¿eh? Así que desde aquí os animamos a que chequeéis este disco, que en breve saldrá otro segundo single, me parece, y luego ya saldrá el disco completo, así que pues a tope. Eso es, vamos a darle caña, tío. Vamos a darle caña. Tenemos por aquí Tamrat, tío. Tenemos Tamrat, que hace poquito ya sonó por aquí. Sonó en el Mikelcho Express, sonó ese Humble Eye, ¿no? Ese Meterians. Esos pedazos de producciones que llegan directamente desde Bass Culture Players, ese pedazo de Rhythm. Además esto está masterizado y está mezclado y grabado ahí en Disco Inferno, tío, mítico Disco Inferno en Madrid con Pupa San. Y luego está masterizado en Italia, en Roma, por Ruggeri, tío. Así que Tamrat, quien todavía no conozca, porque puede que os estéis escuchando y digáis, ¿este qué está diciendo? Pues es que este pedazo de producción de Tamrat, que incluye esta colaboración, ¿no?, entre Italia y Madrid, pues nos ha dejado encantados. Y nos vamos a quedar con esta cara B, en la que sale Camila, sale Rasmata y luego sale este pedazo de dub de Bass Culture Players. Y la verdad es que suena muy fino, tío, este pedazo de 12 pulgadas que lo vamos a disfrutar aquí en Radio Rasta. Yeah. Arrives the hour, tune up your heart. Sweeten your instincts and let go. To this new world in your imagination, enchanting dimension, electromagnetic spell. There's nothing Ahí está este pedazo de tema, Camila Frequencies, ahí con esta pedazo de producción Tamrat. Un abrazo para toda la peña implicada. Temazo gordo, gordo, gordo, gordo, que nos encanta que este 12 pulgadas suena muy, muy, muy fino, tío. Y además ahora es que viene la segunda parte de esta cara B, que llega Rasmatai, llega desde Italia, tío, llega para darle mucha caña con este pedazo de tema, Goto Vie Warrior, que es un temazo gordo que lo tenéis que escuchar, porque aquí en Radio Rasta nos gusta escuchar estos temazos, claro que sí. Yeah. Around my tank in why as I was on with say. So you got to be on worry on your life as I'm with Chile. Here it is, Bridget. Got to be a worry on your life. Whoa, whoa. Got to be a worry on this time. I say, got to be a worry on your life. Whoa, whoa, whoa. Got to be a worry on this time. I say, I mean worry as a peaceful living. I say a warrior fighting for a peace treaty. Warrior without foe and enemy. Just a soul warrior with no army. Not notorious, you should be glorious. Yes, me a cool, but I'm furious. You are fi humble, Babylon insidious. But I'm a lion, so me a dangerous. Ja, ja, ja. I say, got to be a worry in your life. Whoa, whoa, whoa, got to be a worry in this time. I say, got to be a worry in your life. Whoa, whoa, got to be a worry in this time. I say, got to be a worry in your life. Whoa, whoa, whoa, got to be a worry in this time. Hear this, Marcus Garvey, my warrior. Malcolm X, I'm a warrior. Yes, Mandela, I'm a warrior. Sir Luther King, yes, was a warrior. So me go on, Gandhi, a warrior. Emma Marley, I'm a warrior. Yes, Sankara, I'm a warrior. Haile Selassie, I'm the conquering lion. Sing, hey. The rainbow, pure and clean vibes from the holy Mount Zion. Cause African we say, we no want no conqueror. Cause we got a conqueror and it's called the Lord of Lords. Cause none of them wickedness can tear right down. And none them foolishness can tear right down. None them iniquity can tear right down. Them can't buy myself, need a millions of pounds. Teachings. You got to know your ways and you can miss it. Tear down the air, you got to mash it. Cause everyone knows it, but them are too lazy. I say, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, warrior. I, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, warrior. Oh, got to be a warrior. Got to be a worry in this time. I say, got to be a worry in your life. Whoa, whoa, whoa. Got to be a worry in this time. I say, got to be a worry in your life. Got to be a worry in this time. Say worry in your life. Got to be a worry in this time. Come miss a worry. Dub, dub, dub, dub, dub style. Ahí está, pedazo de producción. Tamrat, yeah. Lo estás escuchando aquí en Irola Irratia en el 107.5. Yeah. Play it again, Radio Rasta. Those harmonies of these reggae sounds. Radio Rasta. Ahí está, pedazo de jingle. Ahí un abrazo para Javier Ochoa, tío. Es que ricasco. Eso es que ricasco de corazón. Vamos a seguir con más temazos porque ya tenemos aquí el disco nuevo de Kilimanjaro, esta banda que llega pegando muy fuerte. Tras un año de dura composición, han estado produciendo y bueno, esta banda madrileña pues ya ha sacado este disco que se llama Supernova, que viene de la mano del sello Mad 91 y que ha sido grabado y producido en Alone Arc Studios por Roberto Sánchez. Qué bien suena este DAP, ¿eh? Pupasana y Bass Culture Players. Yeah. Espera, súbelo un poco, tío. Ahora seguimos hablando de Kilimanjaro. Yeah, ahí está, Dubstyle, muy bueno, un abrazo enorme, pedazo de producción, tío. Estábamos hablando de Kilimanjaro, que acaba de sacar este Supernova y que la verdad es que está muy fino, cuenta con 10 canciones, luego además tiene 5 dubs y la obra en su conjunto destila un poderoso sonido roots, que está muy cuidado, que está muy bien la producción. Y hay que decir que con Supernova, Kilimanjaro indaga en esta idea del amor como fuego eterno, capaz de transformar el universo de lo cotidiano a través de nuestros actos, pensamientos y palabras. Hay que transformar, tío, hay que pensar en positivo, hay que lanzar esas vibraciones. Y en palabras, pero que no se queden palabras. Eso es, importante. Que se transforme todo en hechos. En este disco también nos encontramos con auténticos himnos y un sonido verdaderamente único que le va a gustar a todo el mundo, amante del roots y... Yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, porque yo lo he escuchado y eso es lo que queremos aquí que catéis. Todos y todas vosotras. Esto se llama Vampire, esto es Kilimanjaro y está incluido en el Supernova, este pedazo de nuevo disco de Kilimanjaro desde Madrid. Mira, escucha esto, Vampire. Yeah. This is for you, Vampire. Ah. ¿Quién puede sorber de cerca? pero a 100, 110%, que no les importa nada, solo quieren morder. Y ahí estás, solo tú, hasta el final, tiremos pa'lante, y otros lo saben, nos ponemos al frente. Hacerme caso es misión importante. Kilimanjaro siente, Kilimanjaro entiende. Algunos de ellos solo quieren dinero, te ponen cara pero son traicioneros. No tienen llamas, solo son más traperos. Vampire, yo no entro en su juego. Y allí está, está Kilimanjaro con este Vampaya que está incluido en el Supernova. Nuevo disco de Kilimanjaro que la verdad es que hay que chequear y hay que escuchar, porque vienen con un mensaje muy positivo y es muy necesario, tío. Música consciente con un mensaje real y que sea transformador. Y vamos a seguir con un super temazo, porque el otro día estuve leyendo una cosa ahí de unos sellos que era... Hay unas empresas que están empezando a poner en sus productos, ¿no?, un sello de que no contiene obsolescencia programada. Ya sabéis, la obsolescencia programada, lo que provoca que casi todas las cosas que estamos comprando pues tengan una fecha de caducidad, y eso nos obligue a tener que seguir reponiendo nuestro stock para poder seguir funcionando realmente. Entonces, hay muchas empresas que se están concienciando de esto, que están empezando a dar calidad, ¿no?, a producir con unas garantías, con una seguridad de que esto dure. Y entonces, se me plantea una cosa. ¿Qué está pasando? O sea, cuando tú fabricas una cosa normal y buena, a eso le tienes que poner un sello para ya distinguirlo, ¿no? Es como la comida ecológica y todo esto, que se supone que la comida normal es la ecológica, es la biológica, la que no es la patraña que nos están vendiendo. El mundo del plástico, vivimos. Santi, buenas noches, tío, que acabas de llegar. Buenas noches, gente. Eso, que lo hemos comentado alguna vez y al final, ¿qué está pasando? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Los que deberían poner un sello son los que están contaminando, exactamente, ¿no? Exactamente, o los que no son biológicos, o, ¿no? Al final los productos deberían de ser biológicos todos, al final. Y no tendrían que tener un montón de contaminantes, de toxinas, de cancerígenos. y pagar el plus, ¿no? Por hacer las cosas bien encima tienes que pagar un plus, ¿sabes? Para que te den un sello. Tienes que pasar unos estándares de calidad, te obligan a pasar por sus leyes, a pagar una cantidad para que te estandarices, ¿no? Y entonces te den un sello de, pues eso, agricultura biológica. En este caso, ya hemos llegado a un punto en el que incluso obsolescencia programada. O sea, un producto que se supone que tiene que durar porque está fabricado para que dure, porque allá hay unos ingenieros, allí hay unos grandes directivos que se preocupan en que eso funcione, pero se preocupan en hacer unos productos para que las cosas evolucionan, pero hacia peor, realmente hacia estamos yendo a peor. Es que no tiene sentido, porque nos están poniendo una serie de cosas en la vida que al final, o hacia ciertos intereses, o claro, al final normalizan la morralla, ¿sabes? Es la normalización de la mediocridad, de que todo dure poco, de que los productos sean basura, ¿no? La comida sea basura. Sí, señor. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde vamos a llegar? Bueno, pues a raíz de todo eso... Sí, coméntanos, Termi. No, simplemente quería hacer un comentario. Un gran afectado de la obsolescencia programada, a cualquiera que se haya poco informado sobre ello, son las bombillas. Pues... al lorito con las bombillas de bajo consumo también. Información fácil y accesible, o sea, no estamos hablando de ninguna cosa rara. Contiene mercurio, se legalizó el tema del mercurio. De hecho, ya nadie tiene un termómetro de mercurio en casa, por algo es, porque se ilegalizó y solo se permitió en las fluorescentes. Y de repente nos encontramos con este tema de eso, de que nos venden aquí las bombillas de bajo consumo y, vamos, tienes que evacuar tu casa durante más de una semana para que se libere y, bueno, y hay afectados, te quedas medio... Ya sabemos, que se informe la gente, lo mejor, como siempre. Pues eso, que la mediocridad de Babylon, pues, no sé, nos impacta mucho. Y es que al final Babylon es un caníbal, se está comiendo a sí mismo, nos está comiendo a nosotros mismos, ¿no? No sé, Babylon debe caer, tío, Babylon tiene que parar ya de una vez. Babylon no puede seguir así porque es un caníbal, tío. Nos vamos a quedar con este temazo que es de Al Bell, año 75, Micro Music... Jamaica, Babylon, a cannibal. Yo. Rasta, I see, Chewin' cocotine of the long boy. Chewin' Radio Rasta is on. Them say chewin' Radio Rasta is on. From Bilboa. Chewin' sweet cocoa tea in the lawn. Yeah, this is sweet, sweet cocoa tea. And I'm saying you're in tune to Radio Rasta from Bilboa in Spain. I don't know, we're not doing it in vain. We're doing it for the most side, Rastafari. So keep it locked and don't move. It's to miss Rastafari. Radio Rasta now. Say so strong, powerful, out, bad, and mad. Send it. Yeah, ahí está este pedazo de tema, Babylon a Cannibal, Micro Music, ahí con este pedazo de cantante Al Bell, que maravilla, maravilla quien lo escucha, tío. Un abrazo enorme a Discac, ya sabéis, vuestro distribuidor oficial aquí en Bilbao, tío, para que consigáis la mejor música y todo lo que va saliendo y lo que no, y lo que ya ha salido hace tiempo. Vamos a seguir con otro temazo de Kilimanjaro, que lo comentábamos antes, que ha sacado este disco, este Supernova, este nuevo disco, en el que la banda madrileña pues nos transmite este pedazo de Rutsch, tío, cómo suena. Bueno, nos vamos a quedar con Supernova, que da título al álbum y que suena así de rico. Esto es Kilimanjaro, aquí en Radio Rasta, desde las colinas de Irala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, libre como el agua, libre como sonda buscando galaxia al sol. Sé que mis respuestas se responden al sol. Sé que mi energía se compone de Dios. La sabiduría que me muestra el don al son de se compone de Dios, la sabiduría que me muestra el don al son del don al son. Es que lo prendo por la mañana, ya vive en mí, es algo que nunca cambia. Que la fume earth me hace más tal agua, me conecta con Almighty su planta. Y es que lo prendo por la mañana, ya vive en mí, es algo que nunca cambia. Siempre hay amor, hombre de barro que tiende a morir, hombre de barro que tiende a decir que no encuentro una vida si no estés tú. Y aunque mi vida es tuya, pienso sonreír. Ahora más que nunca comprando tu luz, la que me hace falta para discernir. Mí es algo que nunca cambia, que no fume me hace más tal agua, me conecta con Almighty su planta. Y es que lo prendo por la mañana, ya vive en mí, es algo que nunca cambia, que no fume me hace más tal agua, me conecta con Almighty. From Muscat area, spreading the positive vibe. Yeah, I'm in KD musical train, say so. Yeah, 100% natural vibe for the whole world. Yeah, ahí está este pedazo de tema, Kilimanjaro, y este pedazo de jingle, Junior Jellam, que... Quien no conozca a Junior Jellam, pues tiene que chequearlo ahí desde Francia, tío. Porque en Francia hay mucho meneo, hay mucha merluza también, hay mucho que pescar ahí en esta comunidad vecina. Como estas cositas, tío, porque Dabmatics, este pedazo de sello y de productor, tío, que viene desde Quebec, desde Canadá, pues ha estado más de 10 años, casi 10 años por ahí, por toda Francia, conociendo promotores, sellos, radios, aficionados a la música y un montón de festivales, de conciertos, de todo. Y este es su pequeño homenaje, estas Friends Sessions, este disco de Dabmatics, en el que ha recopilado a diferentes MCs, diferentes cantantes que han pasado por su camino, ¿no? En esta travesía francesa. Y uno de ellos es Junior Jellam, que llega con este tema que se llama Let the Good Time Roll. Y está incluido en este The Friends Sessions de Dabmatics, que nos encanta y que hay que escucharlo, tío. Mira, escúchalo. Yeah. On your trippy sticks, rich now to all the ganja smoke on the area. No man seems to me out to my heart and soul. What you mean? Green, need the garden firelight. One pound of food in my ears, bag. America, not of the world. Have you ever been to Amsterdam City? You will find one of the best kiki. Take up and go and I'm up to Cali. I smoke my food with my friend MC. Roll up a big blunt of Kush Berry. Chill out on the shore with my girl Mary. Under me sensei, I never get lazy. Sit down and think and know that maybe Bondi country will love like two parts of sea. Free up country, we don't know, let them free. Yo, you have to legalize the marijuana. Free up the herb. I am me. Miki, ¿andas por ahí o qué? Hey yo. Buenas noches, Quillo, ¿andas por ahí o qué? ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? ¿Hay merluza en oferta o qué? ¿Cómo? Perdóname, tío. Que no si hay merluza en oferta, digo. Ah, bueno, tú sabes que si no hay menos oferta se busca, ¿sabes? Se va hasta las profundidades, hasta donde haga falta, sí, señor, para encontrarlas. Ahí está ese Miki, muy buenas noches, Gabón, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí preparándome un poco la parrillita y eso para ir poniendo las merluzas. Original, yeah. Nos traes y nada, más... pues que se vayan acercando los gatos al olor. Los comensales, ahí está. Todos los comensales y las comensales que se preparen a la mesa porque llega Miquelcho Express. ¿Qué nos traes esta semana en el menú? Bueno, pues os traigo, como llevo intentando hacer todo este tiempo, algo producto de la tierra. Otra cosita con denominación de origen. ¿Sabes? Esto es un gato, ¿sabes? Y el que no me entienda lo de gato, me refiero a un madrileño. ¿A un qué? ¿Perdón? Como siempre os digo, directamente, vamos a poner la música, vamos a dejar que hable y luego os cuento y os rayo con qué es lo que estamos trabajando y tratando hoy. Right. Selecta, tienes por ahí preparado un tune. Esto que vamos a escuchar es Dubancolic. Luego os cuento más. Because of a baffle. está, temazo gordo, Miquelcho Express. Pues bueno, os cuento. Esto que, como os he dicho antes, que estábamos escuchando, era Duban Collins. Y forma parte, abre un EP que sacó como hará un año casi, Meltdown Dubs, que es un sello que sacó este EP de este productor del que tratamos hoy. Se trata de Francisco Izquierdo, más conocido como Loendab. Yeah. Y bueno, para que conozcáis un poquito más a Loendab, que como decía es un productor, un artista más madrileño, para ser más justo debería decir que es un multi-instrumentista. De hecho, está multi y tan polivalente. El tío toca diferentes instrumentos en diferentes bandas, bueno, que van desde el punk hasta el reggae, incluso pasando por la música como, a ver si no me sale exactamente la palabra, la música del este de Europa. Balcánica. Balcánica. Gracias. Y bueno, pues hace poco, los que lo sigan por las redes o hayan estado un poco, han estado publicando unos pequeños singles y EP, como puede ser From the Root o Handy Wall, con otro artista, From the Root. Se nos está yendo, tío. A ver, Miquelcho, intenta acercarte a una parte con más cobertura. Intenta acercarte al power, tío. A ver, ¿me escucháis? Yeah, ahora sí. Dale ahí, Miki, tío, que no te hemos escuchado. El último medio minuto ha sido un poco caótico. Vale, a ver, casi de lo último que no habéis escuchado bien, perdonadme. No sé, cuéntanos, síguenos. Sigue contándonos, tío, que nos hemos quedado ahí perdidos. Bueno, que como os decía, que hago un pequeño resumen. Loendab, que es un multiinstrumentista que toca muchos instrumentos en muchas bandas. Bandas de punk, de reggae y de música balcánica, como estamos hablando. Y que algunos lo conocerán porque antes iba con su nombre, que es Dub Against the Police. Pero bueno, ahora mismo parece que lo que más le está dando es el tema del dub. Él compone, ¿sabe? Y mezcla en su casa, de hecho en los directos, lo que hace es que se lleva toda la mesa de mezcla y hace los dub en vivo. Yo todavía no lo he podido catar y tengo muchas ganas. Fino, fino. Lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, pues ya, si estáis atentos, está sacando cositas continuamente, pequeños singles, pequeños EP, normalmente en descarga gratuita, lo pone en su SoundCloud y en el Bandcamp, y ya podemos encontrar lo que estábamos escuchando antes, que eso es algo antiguo que sacaron de este sello de Meltdown Dubs, pero si te escuchas otros temas son más draman baseros. Ahora se está centrando en lo que es remixar temazos de Roots como en From the Roots o en Hungry Wall y los pone con un sonido un poco más moderno, más dub, más stepper, más estepa, para lo que le gustan las etiquetas. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que se puede encontrar por ahí. Así que tenemos algo especial para el Miquelcho Express. Muchas gracias a Fernando por habernos cedido estos temazos para poder presentarlo. Apa ahí. Y nos vamos a ir con un pequeño adelanto de su próximo trabajo, que lo está haciendo con Simeone Rossi. Simeone Rossi, que es una, toca el clarinete. Entonces están haciendo un pequeño EP que saldrá dentro de poco, indefinido. Y bueno, están intentando como hacer una mezcla de dub jazz o dabear el jazz, o bueno, que cada uno lo interprete como vea. Muy guapo. Nos vamos directamente con Jazzy David Morning, Simeone Rossi al clarinete y Loendab a la mezcla. ¡Kabum! We'll be right back. Original, ahí está, temazo. Jazz Reggae, muy bueno, Miki, tío. ¿Cómo nos gustan las merluzas buenas? Bueno, pues esto, como os comentaba, atentos porque saldrá próximamente. Y nada, ya lo anunciaremos de todos modos. Ya sabéis que me gusta dar un poco de continuidad y os avisaré en el momento que esté ya en la calle. Pero por ahora no, por ahora lo único que se puede escuchar es Aquí y Ahora o si vais a algún directo. Y esto es una pequeña recomendación para todos los promoters y sound system, porque bueno, como comentaba, él se lleva toda la maquinaria, mesa de mezcla, gorda y compone los temas, los mezcla y los hace, pues ahí, in situ, sonando directamente. Un gran artista, Loen Dab, y recomendación para todos los listeners, buscarlo, son Chloe Van Camp, porque estoy seguro que va a seguir sacando muchas perlitas y además así de rollo free download. Yeah. Nos vamos para cerrar ya con el último tema, y esto es algo especial, esto es un regalito casi que a toda la familia de Radio Rasta, otro tema sencillamente un poco inédito. Hemos hecho sonar aquí la versión original de este tema, hemos hecho sonar un remix, hemos hecho sonar hasta una versión de Chalar. Cierto. Y nos vamos otra vez con un tema, un temongo, Yayo Pérez, sobre un Murderation, yeah. El reading original de Bass Defender de Club yeah. Bilbao. Por cierto, se me olvidaba, atentos, próximamente. Dab y Crudo Bilbao. Todo el mundo atento, perdona Miki, todo el mundo atento, original. Va a haber mucho fuego ahí en Madrid, tío. Cuenta, Miki, tío, que viene mucho fuego en Madrid. Nada, pues sí, efectivamente, va a venir mucho fuego en Madrid. Pero bueno, quiero decir que próximamente Loen Dab y Crudo y todos los productores de Crudo Bilbao van a sacar un EP que es una locura, es una mezcla. Se han pasado los MIDI de tema unos para otros, cada uno ha hecho su propia interpretación y eso está a puntito de salir, sale ya, lo están masterizando. Pero bueno, mientras tanto nos vamos a conformar con este otro inédito. Murderation, Yayo Pérez, Loen Dab Remix. Que disfrutéis, esto ha sido el Miquel Chosprés y la semana que viene más, y si podemos mejor. Ese Miki, hay un abrazo grande, Miki. Yeah. Hasta la semana que viene. Ricasco. Nos vemos. Murderation, yo. Me people, here your man style straight out of Mad City. Once again with me people of Crudo Bilbao. Yeah, life of my life represent Crudo Bilbao every time. You see me, yo what a one super France. Young Pam Prance Studios once again. Yeah, here your man style. Yo me say one, it ain't gonna be a murderation. And me say two, me take the mic fi conquer and rule. And me say three, me come fi burn negativity. Every time we know Bible, yo, listen when me sing a sand bad. I'll read that, I'll put it like a sand pig. I'll read that, bet it's who the king is and edu. And ride it, watch out who not here. While me singing and me singing like a ridididididi. Yo, me say one, it ain't gonna be a murderation. And me say two, me take me might be conquer and rule. And me say three, me come fi burn negativity. Every time we do Bible, yo, listen when me sing. Me do the pose that sad be. What to do not ready this country. Me sing for the youth them. Sad be so shit and be dead that theater. Mad negativity that your boy a came man. Cause it's tricky positivities. What me represent me from what do no man in the United and in the West. We no fear and none of them. Now we better than the rest. Man I say, what about that? You know, better protect your neck. Watch out, no, yeah. While me singing and me sounding like a know it's 31 call your man style straight out of Mad City representing for the Tapa Tap Radio in Scotty. Radio Rasta, yo! No para dan, no para dan, no para dan, no para dan, no van a parar hasta que ya no haya na ka. Wally pa dem, wally pa dem, wally pa dem, wally pa dem, wally pa dem, a vampire and the system. Yo, Radio Rasta! No Bible every time. Yeah, your man style says so. Kaboo! Fire! Ahí está Yeyo Pérez con este pedazo de jingle y... Es acordarme, oír este jingle y acordarme de Jenny Fresh. Un saludito para todo Caloreta Sound. Eso es, Caloreta Sound. Yeah, a toda la peña Caloreta Sound un abrazo enorme. Y pedazo de tema, este pedazo de remix de Murderation, de este tema que ha pisado fuerte ya por donde ha pasado y que lo ha bailado muchísima peña y que se ha convertido en un himno ya. Y que nos encanta que eso haya pasado, porque lo hemos disfrutado desde el comienzo hasta estos momentos y hemos visto la evolución del Murderation y es una pasada. Vamos a comentar una cosita, porque ya lo decía yo, Pérez, no pararán, tío, es que las cosas no paran. Aquí sigue habiendo buenas fiestas, sigue habiendo buenos eventos, el reggae se sigue difundiendo. Y el próximo viernes llega la segunda edición de la nueva temporada de Raga Suaga, que se está a tope y, bueno, para quien no sepa, se celebra en Barcelona. Y en esta ocasión pues va a venir como sound invitado Crossfire desde Castellón y como siempre pues va a estar Loop Messenger y DJ Mancino de Bizarre Sound desde Italia, que son los residentes de esta Raga Suaga Party. El próximo 27 de noviembre, desde las 11 de la noche, tío, hasta las 5, por 8 eurillos con una copa, en Barcelona. Dread Sound Club se llama el sitio. Hay que ir, tío. Si estáis en Barcelona tenéis que moveros porque el reggae se está moviendo, igual que en Madrid, están las BAM que están a tope, que no paran quietas, que las fiestas siguen para adelante y que así esperamos que siga, como el otro día que Solo Banton estuvo petándolo aquí con Classic Wonder, que no pararon de poner dubplates, que hicieron bailar al público de lo lindo. Hace fiesta Thunderclap. Hay que agradecer a toda la familia que volvió a montar una fiesta petarda. Y que la gente creo que lo disfrutó mucho, se bailó mucho, luego además estuvo Bloque también con sus nuevas producciones, Thunderclap como siempre ahí con sus temazos y bueno, Classic Wonder Veterans, tío, pedazo de Sound System que el otro día pudimos disfrutarlo en Bilbao. Hay que agradecer a todos esos promotores, a toda esa peña que lo sigue moviendo, toda esa peña de Torrevieja, Madrid, Barcelona, Soundkila que el otro día la liaron gorda con OBF, que están que no paran, que hay muchos Sound System por todos los lados, por Andalucía, por Málaga, que dentro de poco va a venir con Gonat y todo. Y hay que decir una cosa muy especial, tío, por Donosti, sobre todo, porque dentro de poco va a venir Ranking Joe 5 de diciembre, Donosti, Sala Doca, y ahí va a estar Radio Rasta poniendo un poquito de buena vibra. Tendremos a Ranking Joe con Steppy y, bueno, es una fiesta imperdible, pincho reggae, esta pedazo de asociación en Donosti que está haciendo cosas muy bonitas y que van pa'lante. Así que, bueno, tendremos la ocasión de disfrutar de Ranking Joe dentro de poquito, dentro de dos semanas. La semana que viene seguiremos profundizando. Pero de momento ahí lo dejamos, tío. Ranking Joe que va a estar en Donosti. La Raga Suaga, tío, en Barcelona. Hay que chequear las buenas fiestas. Ya podéis meteros ahí en la sección de eventos de Radio Rasta donde encontraréis los eventos más cercanos. De momento, que estoy hablando mucho, vamos a escuchar un temazo porque viene Danmatix de nuevo con este French In Session que comentábamos antes. Antes hemos escuchado Junior Yellam y ahora nos vamos a quedar con otro temongo bueno que la verdad es que... Desde Quebec también se hace buenas producciones. A veces parece que el reggae es aquí, ¿no? Que el dub está muy en Europa, en Inglaterra, pero es que en Australia, en Canadá, en cualquier parte del mundo se está haciendo dub bueno, pedazo de producciones. Y nos vamos a quedar con este African Brothers, con Skaya ahí a la voz, tío. Este pedazo de homenaje a la música francesa. Ra, ra, ra, ra, ra. Repatriation, Africa, this is my only destination. This is my only direction. You know, the original Eskaya is in a mission. You know, say whether you are right or whether you are wrong. Say whether you are weak or whether you're strong. Me say, come from Africa. Jamana till you say we come from Africa. I tell you about it. Love. till you say we come from Africa. Eskaya till you say me come from Africa. Ja, ja, ja, me come from Africa. I tell you this, say whether you are slim or red or you are fat, say whether you smile and me say whether you tall, and me say come from Africa. Ja, let me tell you, say we come from Africa. Ja, ja, ja, we come from Africa. Jaman, Jaman, Jaman, I come from Africa. I tell this Yahweh, say, whether I seen a man or I read a righteous man, say whether a good mind or I read a bad mind, I me say come from Africa. Ja, let me tell you, say we come from Africa. Ja, ja, ja. Está este pedazo de jingle acá, siempre en el corazón de Radio Rasta y siempre en el corazón de las colinas de Irala. Un abrazo enorme también para Catch, que no paran quietos, que siempre están de lado a lado moviéndose y que no paran de cosechar éxitos con este nuevo disco. Hay Liquidator, tío, que han sacado un pedazo vuelta y vuelta que da gusto. Da gusto que Catch se esté reconociendo a nivel mundial, tío, porque ahora se van a Alemania y en Alemania también van a cautivar al público, tío, con su con su auténtico espíritu. Qué lástima no poder ir a verles, ¿eh? Ya, qué lástima, ¿eh? Porque eso sí que es una ocasión... Buah, tío, ver a Cacha ahí en Alemania tiene que ser lo mejor, tío. Yo me conformo con hacer el viaje con ellos. Un abrazo para Mendo, que está ahí también, que va a poder disfrutar de todo esto y que se lo ha currado mucho. Así que un abrazo enorme, que es otro hermano más de la Radio Rasta. Ha sido un pedazo de placer este programa, lo hemos disfrutado mucho desde las colinas y llega la hora de despedir, porque el regidor, ya sabéis, como siempre, recordamos, mini jobs, tío, es la solución. Contrata a alguien, le puedes despedir en media hora y ya está, tío, así funcionan las reformas laborales, tío. Hay que aprovecharse de los recortes de Mariano, ¿eh? Al final Mariano ha hecho que las radios libres puedan contratar a regidores. Sí, luego tenemos una frase dedicadita un poco para la política. Vamos a empezar primero con la de Alejandro Dumas. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Ahí está. Ahí os queda eso. Y una frase de San Agustín. Un abrazo para el Tincho también, ¿eh? Este padre de la iglesia latina, por decirlo de alguna manera. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano, majo. Ay, ay, ay, ay, ay. Mariano, que estás hinchado. Ay, Mariano. La semana que viene, Regalaris. Yeah, nos vamos a quedar con un súper temazo, tío. Un súper temazo, un clásico as well con este World Tour. Ra, ra, ra, ra, ra. Hasta la semana que viene, Regalaris. Yo.